Tras el batacazo de ayer, este martes, las bolsas abrían con pequeños avances, pero pronto los mercados de los países más afectados por la enfermedad, es decir, los de Italia y España, se han dado la vuelta y han acabado con pérdidas. El IBEX ha retrocedido más de un 3%, David Vidueiro. Poco le ha durado la alegría a los mercados. El rebote del IBEX 35 llegó a rozar el 4%, un espejismo que ha dado paso a un aluvión de ventas. Toda Europa se ha acabado tiñendo de rojo, aunque, como decías, las bolsas italiana y española han sido las peor paradas. Al final, el selectivo español se ha dejado un 3,2% y ha acabado por debajo de los 7.500 puntos. Hay que retroceder hasta 2012 para encontrar una cifra tan baja. Ni siquiera las subidas de Wall Street han servido de consuelo. Sus tres índices están subiendo ahora mismo un 3%, más de un 3%, por las medidas económicas anunciadas por el presidente Trump para compensar los efectos del coronavirus. El petróleo también está recuperando parte de lo perdido ayer. Ahora su precio se incrementa en más de un 10%. El barril de Brent se acerca a los 38 dólares. Quizá por eso Repsol ha sido uno de los pocos valores del IBEX que se ha salvado de la quema. Mucho peor le ha ido al Banco Sabadell, que ha encabezado las caídas un 7% abajo.